con los chicos y las chicas que te llevan un dibujo que está buenísimo y esta vez no pudo ser, entonces desde la fría virtualidad. Así que bueno. Sí, vacía y fría virtualidad. Nos tocó atravesar el Día del Maestro, raro, enrarecido también, porque bueno, justo también esta semana hubo noticias ministeriales sobre una resolución puntualmente, la 158, que viene a cuento a sacar cargos de maestros que estaban en suplencias, y la verdad es que nos pone muy mal que haya gente que se quede sin trabajo en este momento que es muy complejo en todo sentido, y como digamos un docente sin trabajo no están saliendo, no se están abriendo las asambleas, entonces es un momento complejo. Así que la realidad es que justo la semana del Día del Docente, igual podría haber sido cualquier otro día, nos habría caído muy mal esta resolución nueva. En el correr de la mañana vamos a traer más información sobre el tema. Sabemos que están ahora en supervisión. El gremio junto con un montón de docentes justamente reclamando sobre este tema. Sí, bueno, nuestra idea siempre de hacer el programa es compartir, estar acá, audio de los chicos, de las chicas y escucharnos. Pero bueno, esa directamente o indirectamente con compañeros. Y en esta pandemia, como decís Mercedes, esto no hay suplencia para tomar. Entonces, quien queda sin laburo, sin trabajo, no se sabe cuándo puede llegar a tomar otro trabajo. Y en este contexto tan particular de pandemia, y bueno, tampoco de pago de sueldos. Entonces es muy complejo, es muy difícil, y no podemos no decirlo y no acompañar a nuestros compañeros que, bueno, quedan con esta resolución sin su trabajo. Exacto. Honestamente no sé administrativamente en qué, ya nos vamos, en el correr de la mañana vamos a comunicarnos con alguien, si nos pueden atender, porque en supervisión donde están ahora reclamando no hay señal, pero creemos que alrededor de las 12:30 del mediodía vamos a poder comunicarnos con alguien para que nos informen acerca de qué cantidad de docentes son los que se quedan sin trabajo, si es que realmente ya está la resolución, ya es un hecho, o se pudo apelar, porque sé que el gremio apeló administrativamente hablando y judicialmente hablando, entonces quizás eso haya frenado, quizás no, bueno, ver en qué condiciones están. Bueno, bien. Ahí. También fue el día del bibliotecario. Bibliotecario, sí. Bibliotecaria. Así que, bueno, tu día, Mercedes. Mi día. Vos sos bibliotecaria y bueno, has recibido muchos saludos. He recibido muchos saludos, y bueno, también un día re complejo porque estamos lejos de donde queremos estar las bibliotecarias y los bibliotecarios, cerca de los libros de las bibliotecas escolares. Sí. Bueno, nada. No hubieron festejo, por lo tanto. No hubieron festejos. No sé, esto es personal. Un festejo virtual no es un festejo. No. No, nada va a reemplazar a la otra parte que nos está faltando, que es la presencialidad, tanto de alumnos y alumnas y nosotros en un ámbito escolar que es donde nos desenvolvemos, ¿sí? Es nuestro hábitat natural. Y bueno. Sí, pero llegaron saludos y eso es re importante también, uh-huh, cuando llega el cariño y los mimos entre nosotros también y entre los mismos colegas y entre los mismos docentes que reconocen el labor de las bibliotecas, así que a mí me pareció muy agradable el día. Bueno, bien, vamos con adelantos del programa del día de la fecha. Vamos con adelantos. Sí. Bien, yo tenía antes de los adelantos, tenía unas reflexiones apuré, que quería comentar. Te apuraste. Unas reflexiones de la banda Pimpau, que es una banda de música de Buenos Aires, que son músicos que trabajan, si mal no lo recuerdo, trabajan en escuelas, algunos son maestros de escuela, uh-huh, de música. Y esta semana en Mariposas en el Aire, el programa de la primera infancia, hermoso programa para recomendarles, muy buen programa, hicieron un especial sobre la música de Pimpau. No específicamente, o sea, pasaron todos temas de ellos que están buenísimos. Y a propósito de eso, para el Día del Docente, por esas fechas más o menos, ellos subieron en su página unas reflexiones que me gustaría compartirlas. Bueno, a ver. Dice, en este año donde las posibilidades de volver a la escuela aparecen escasas en todo el mundo, tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de la importancia de los vínculos y el encuentro. Que el dolor, la angustia y el miedo son parte de la vida. Las dificultades y los riesgos del sistema en el que estamos inmersos. Que el aprendizaje no termina en los ciclos escolares, ni la enseñanza es patrimonio exclusivo de la gente adulta. que el colectivo, que de lo colectivo, emerge como un faro en momentos de desesperanza, que los vínculos y los afectos no cotizan en los mercados y que somos seres vulnerables y la vida es finita. Me gustó. ¿Te profundidad. Gustó? Bien, gracias profundidad por la reflexión. Sí. Bueno, sí, estos momentos también nos llevan a reflexionar sobre cada uno de nuestros aspectos, ¿por qué no? De nuestros trabajos y nuestras obligaciones, por decirlo de alguna manera, y nuestro quehacer cotidiano. Bien. Ahora sí vamos a ahora vamos a los adelantos. Bien. Ahora sí, José, vamos. ¿Me con permitís? Lo tuyo. Vamos por la segunda Gabriela de la semana. Y tenemos una tercera. Vamos a tener una tercera. Vamos a tener una entrevista con Gaby. Gaby Rama, bibliotecaria de la Escuela 132, que nos va a venir a contar acerca de un gran día que se viene en breve, el 21 de septiembre, que se festeja a nivel mundial, que es el Día de la Bibliodiversidad. Bien. Es una movida que se hace ya hace muchos años y que se ha replicado muchas veces en la comarca, ya hace como varios años, 5 o 6 años que se replica en la comarca y se replica también en las escuelas. Esto de la liberación de los libros, ¿recordás, no? Uh-huh, sí. Bueno, Gabriela nos va a contar en profundidad de qué se trata. Nos va a venir a contar, pero por teléfono. Nos va a venir a contar por teléfono, sí. Es más, por llamada de WhatsApp. Vamos, con Gaby. Auspicia WhatsApp. Con Gaby, la bibliotecaria. Bien, también vamos a tener audios, ¿sí? Tenemos audios con recomendaciones, tenemos audios. Ah, tenemos un juego del profe Guille. En algún momento aparece un juego. Genial, ese juego, me encantó. Tenemos juego del profe Guille. Bueno, pusimos la fecha hoy, que es 11 o no, que es 16. Sí, ya pusimos la fecha. Si estamos en primer grado, ponemos hoy es miércoles. Sí. Si estamos en tercero, ya ponemos hoy es miércoles 16 del septiembre del año. Tal. Sí. Y si estamos en sexto, ¿qué ponemos? 16/ 09/20, listo. Ay, qué dificultad, me cuesta pensarlo, ¿sí? Y también se pone en primero, se pone cuántos somos. Ah, cuántos somos, sí. Cuántos niños somos y niñas somos. Y se pone el total de cuántos niños y niñas hay. El nombre. Y el nombre, que es muy importante, sí. Uh-huh. En imprenta mayúscula y también empezamos a manejar un poquito la cursiva. Sí, algunos ya se animan nombre y apellido. Genial. Sí. A veces algunos son re largos. Sí. A veces falta una letra, pero no importa, estamos aprendiendo. Bien, ya pusimos la fecha. También otra, día soleado, la carita del sol. Sí, súper día soleado. Y algunos te dicen, no, pero hay algunas nubes. Vamos con las nubes también. Algunas nubecitas hay, chiquitas. Bien, estamos en la escuela. Por un momento nos fuimos al aula. Hoy tenemos en materia especial, dijimos que tenemos educación física con Guille. También vamos a tener inglés, qué genia, Flor. Gracias, Flor, y gracias, Guille, a los dos. Hermosa propuesta de Así Flor. Así que no se la pierdan porque tenemos hora especial, como diríamos en el aula. Pero ahí nos vamos a segundo ciclo. Cuarto, quinto y sexto. Flor no está en primer ciclo. Flor está en quinto y algunas horitas de cuarto. Igual me dijo que casi no los vio a los chicos de cuarto año. Uh-huh. Me hizo hincapié en eso, que una lástima que no los había conocido. Bien, vamos a tener. Seguiremos con Marita y sus cuentos. No sé quién vendrá hoy. Marita sigue con las leyendas del bicho colorado, sigue con Gustavo Roldán y la intención es completarlo al libro. Ah, bien. Sí. Vamos por todo. Vamos con. Seguimos con el bloquecito de Esi. Ya estamos hablando de allá pasadas las 12, ¿sí? Estuvimos escuchando en estos programas anteriores un trabajo que hicieron los chicos y chicas de sexto, ¿sí? Y esta vez vamos a estar en comunicación, una nota grabada que hicimos ayer con Gaby, la señora de sexto, donde nos explica un poco más por qué es en la escuela, cuál es el proceso que viven los alumnas y las alumnas dentro de esta materia, de este trabajo que se hace en la escuela. Así que bueno, también estaremos con eso. Bueno, bien, estás recargado el programa y ya estamos. Y si podemos, nos comunicamos con gente, con docentes que hayan estado hoy en la manifestación. Bien, bueno, arrancamos con un temita musical. Vamos con un temita musical. Terminar de acomodarnos, ¿sí? Así que vamos adelante. Chonga tiche niato, chonga tinda niato, chonga bebro niato. Chonga tiche niato, chonga. al sol, junto a mis cabras voy, cosas de un soñador. Busco en el pastizal, angelitos de Dios, cosas de un soñador. Golpes de manos doy, abro mi pecho en dos, cosas de un soñador. Mi destino es curar, lo supe antes de ver, cosas de un soñador. Ellos están aquí, los niños santos son, cosas de un soñador. Hongos y sanación, humo de otro color, cosas de un soñador. Participá, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. radiofogón.blogspot.com. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. Libros. ¿Qué más? Recetas. Series. ¿Por qué no? Contenido visual. Series. Autores. Las recomendaciones. Recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Películas. Contenido visual. Autores. Las recomendaciones. ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Actividades. Actividades. Juegos. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Bien, segundo bloque. Acá estamos con las recomendaciones. ¿Han llegado recomendaciones de todo un poco? De todo un poco, sí. Tenemos una que tiene que ver con los momentos que estamos viviendo, así que cuando... A ver, la ponemos acá. Cuando estamos listos como para mandar el... Va la primera recomendación. Recomendaciones para cuidarse del COVID-19. Lavarse las manos con agua y jabón, no hacer contacto físico, no darse besos y abrazos, y lo más importante, si vas a la casa de alguien, ponerte el tapabocas. Chao. Bien, muchas gracias. Bien, Felipe. Recomendaciones para los momentos que estamos viviendo. Exacto. Sí, pero tenemos más. Tenemos más. Bien, tenemos ahí, Felipe también nos mandó otra recomendación. Va a ver de qué se trata esta vez. Soy Felipe y estaba jugando un videojuego, el Gran Ovid Era una ficha bueno. Belgrano VIP está genial porque Belgrano iba pasando niveles. Yo estaba jugando al Coso 2 y está buenísimo, un poco difícil, pero bueno, hay como cositos que dice fácil, difícil y ahí. Y bueno, estaba buenísimo. ¿En qué buenísimo. Página lo encontraste? ¿En qué página lo encontré? Me parece que en la de Educar lo encontré. ¿Lo recomendás? Y lo recomiendo un montón para los chicos para que aprendan. Bueno, ahí estamos. Bien, otra recomendación del jueguito. Está genial ese juego. Está en la página de edu.ar y se puede directamente jugar en línea. No requiere mucha internet. Uh-huh. Y también se puede descargar y jugar. Y la realidad es que tiene como mucha información, mucha data sobre la historia argentina y puntualmente sobre el personaje principal que es Belgrano. Y es a través del juego, digamos, todo jugando con está muy bien hecho, de muy buena calidad es. Belgrano, ¿cómo Beat. Se llama? Belgrano Beat. Belgrano Beat. Belgrano Beat. Bien, vamos a jugar todos al Belgrano Beat. Recomendado. Sí, recomendado. Bueno, vamos a continuar. Los que nos vienen siguiendo programas anteriores. En el programa anterior, la Señor Sol nos había recomendado un libro, que eran Las Habichuelas Mágicas, ¿no? Y ahora y nos mandó un audio contándonos. Así que escuchamos a Sol. Las habichuelas mágicas del Gran Chaco. Coyopí se durmió mirando las estrellas. Tuvo un hermoso sueño. A la mañana se despertó con el canto de los pájaros y de los cantores del alba. Tenía ganas de estar solo y se fue a caminar por el monte. Iba escuchando la música del río. Un loro y un tapir lo miraban pasar. De pronto apareció un hombre. «No te asustes», le dijo a Coyopí. «Soy Nowet, el señor del monte, y tengo un regalo para vos». Le dio una bolsa con un puñado de porotos. «Son mágicos», le dijo. Y desapareció detrás de un árbol. Coyopí volvió corriendo al campamento. Cuando llegó, le contó todo a su mamá. «Es peligroso», le dijo la mamá. «Estos porotos pueden estar embrujados. Dame la bolsa». Coyopí se la dio y la mamá tiró los porotos tan lejos como pudo. A la noche, mientras todos dormían, uno de los porotos germinó. La planta empezó a crecer y a crecer, hasta que sus ramas se perdieron en el cielo. Cuando Coyopí se despertó y vio la planta, se puso a trepar por su tallo. Subió y subió hasta llegar a la altura de las nubes. Un poco más arriba vio una nube distinta, no tan blanca ni tan brillante como las demás. Parecía hecha de algodón. Sobre la nube de algodón estaba sentado un gigante que tenía una paloma encerrada en una jaula dorada. Coyopí esperó hasta que el gigante se durmió. Abrió la jaula, tomó la paloma y bajó con ella por la planta. Cuando llegó a la tierra, la paloma se puso a volar libre entre la gente. Todos estaban felices de verla. Después de mirarla un rato largo, algunos se pusieron a realizar palomitas de barro. Otro talló una paloma en madera. Otros corrían moviendo los brazos como si fueran alas. Al día siguiente, Coyopí volvió a subir por el tallo de la planta. Al llegar a la nube de algodón, escuchó una música extraña. Parecía la voz de una mujer hermosa. El zumbido dulce de las abejas, el canto del viento, el sonido de las garras del yaguareté afilándose en la corteza de los árboles. ¿De dónde saldría esa música? Miró bien y descubrió que al lado del gigante había un imbiqué que tocaba solo. La música era tan suave que al gigante le dio sueño. Bostezó dos o tres veces y se quedó dormido. Coyopí aprovechó para llevarse el imbiqué, pero el imbiqué era mágico y podía hablar. Ni bien Coyopí lo agarró, empezó a gritar. La música no tiene dueño. ¡Viva la libertad! Con los gritos del Imbiqué, el gigante se despertó y empezó a correr a Coyopí. ¡Vení para acá, indiecito retobado! ¡Ya vas a ver! Te voy a agarrar y vas a tener que trabajar para mí. Vas a pasarte toda la vida cosechando algodón para mi nube. Coyopí empezó a bajar por la planta. Miró hacia arriba y vio que el gigante también estaba bajando. Ni bien tocó el piso, Coyopí agarró una piedra filosa y cortó la planta. El gigante cayó haciendo un ruido tremendo. Al caer hizo un pozo tan profundo que tuvo que quedarse a vivir para siempre en el mundo que hay bajo la tierra. Coyopí aprendió a tocar melodías hermosas con el Imbiqué. Todos cantaban y bailaban. La paloma revoloteaba sobre ellos. Y fueron felices, después de todo, comiendo torta de harina de algarrobo. Bueno, muchas gracias, Sol. Muy buena la historia. Y mirá cómo se van entrecruzando entre los programas la harina del garrobo. Está todo planificado, Mercedes, no es algo al azar. Sí, al garrobo, eso me suena a los cuentos de Marita con el bicho, sí, colorado, el bicho colorado. Y el ruido de las vainas de algarroba de Ana Rosa. Una cosa impresionante. Bueno, continuamos. Nos llegó un saludo, ¿sí? Por el Día del Maestro. Así que lo escuchamos. Sí, un saludo muy especial que en lo personal me emocionó muchísimo. A ver, escuchamos. Soy Lucía Ramos. Estoy en la 223. Y quiero decir, más que felicidades, gracias. Gracias por enseñarnos a aprender cosas que nunca habríamos aprendido sin ustedes. Feliz Día del Maestro. Ahí escuchamos a Lucía Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por el saludito, por el mensaje. Así que bueno. Y también Lucía Ramos nos mandó un cuento que también lo vamos a escuchar ahora. A ver. Lucía Ramos y mi escuela es la 223. Y voy a contar un cuento que mi mamá inventó. Que los personajes son un tigre diente de sable. Un personaje que yo inventé, que es un poto diente de sable. Y también hay una lechuza. Un caballero y su caballo. Entonces, la historia era que el tigre no tenía sus colmillos. Entonces siempre los andaba buscando y la lechuza le decía: no, ahí no deben estar. Y ahí ellos lo ayudaban a buscarlo. Y el poto diente de sable se calmaba para que no lo encuentren. Al final de la historia van a saber por qué. Bueno, entonces el poto diente de sable, cuando llegaba a los dragones, solamente tenía que ir hasta la torre del castillo, porque vivían en un castillo. Entonces un día llegó un caballero con su caballo. Pero el caballero no estaba montado a su caballo. Y entonces el poto de diente de sable, no sabe por qué, pero se escondió. Y cuando llegó el caballero, preguntó: ¿vieron un poto perdido por acá? Y ellos dijeron: bueno, vimos un poto, pero tiene dientes de sable. Y entonces el caballero dijo: ¿cómo? ¿Dientes de sable? ¿Y qué es ese tigre? Y el tigre dijo: soy un tigre de dientes de sable, pero se me perdieron mis dientes. Y entonces dijo: entonces, pero claro, las dos cosas las tiene el poto, porque yo necesitaba mi poto para sentarme en el caballo. Y vos necesitabas tus dientes. Entonces el poto salió porque ya sabían todo. Y dijo, bueno, sí, era yo. Entonces se subió al poto del caballero y le dio los dientes al tigre. Y entonces así vivieron felices para siempre, como todos los cuentos. Muy bueno, gracias Lu, genial, me encantó. Qué toque de humor que tiene esto, con estos personajes tan, tan muy bueno. Extravagantes, hermoso, me encantó. Muchísimas gracias. Bien. De corazón, gracias. Bien, está bueno. Bueno, ahí, así terminamos este bloquecito, ¿sí? Y ahora nos comunicaremos con Gaby en un ratito, Gaby Rama, con... Vía Coaxil. Vía Coaxil. y continuamos con el programa. Así que vamos a un tema y continuamos. Muy bien. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, rezos para el río. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando. Ser limpias, ser claras, tiene ser, tiene tos el río. Osana, Bacata, mi río. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye. que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Rezos para el río. Revive mi río. Participa. Arrimate al fogón. O bajate la aplicación, la app de Red Enfoques, y ahí nos encontrás. Comunícate. radiofogon@hotmail.com. También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. Con la lana tejí la luna. Y fue una luna lanar, la lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Podés escucharnos todos los martes y jueves a las 5:30 p.m. y se repite los miércoles y viernes a la misma hora. Mariposa la L. Por Radio Fogón, la 97.3. O también puede ser por www.radiofogon.blogspot.com. Este espacio se está construyendo con el aporte de los docentes de los jardines. Si querés comunicarte con nosotras, mandanos tus aportes. Podés hacerlo al 294-154-917288. A Mariposas en el Aire. Mariposa la L. Martes y jueves a las 5:30 p.m. y se repite los miércoles y viernes a la misma hora. Celoso a todo el universo. Mariposa la L. Bueno, acá estamos de nuevo, tercer bloque de La Escuela Está en el Aire por Radio Fogón 97.3. Bien, habíamos prometido una entrevista, ¿sí? Hablar con Gaby Rama, que está en línea, a ver si nos escucha. A ver si nos escucha. Hola. Perfectamente, buen día a toda la audiencia. Hola Gaby, ¿cómo andás? Bien, bien, todo tranqui acá en este miércoles. ¿Ustedes allá? Estamos muy bien acá en el hoyo. Hoy estuvimos comentando acerca del Día de la Bibliodiversidad, que es el día que celebramos los bibliotecarios, las bibliotecarias, junto con los lectores. ¿De qué se trata ese día? Y bueno, el día de... El Día de la Bibliodiversidad es una propuesta que surgió hace varios años ya y tiene que ver con esto de difundir de manera gratuita distintos títulos, y lo interesante es no solamente los títulos sino distintas editoriales, porque ajá, bueno, como sabemos, los lectores y las lectoras y bibliotecarias, que el mundo editorial, a veces uno parece que está comprando diferentes editoriales, pero en realidad hay como bastante monopolio en ese sentido. Y la editorial es la que decide qué título y qué autor va a ser publicado. Claro, y muchas veces hasta modifica los contenidos, ¿no es cierto?, de los títulos y del contenido. Exactamente. Los que más o menos conocen, o para quienes no conocen el mundo editorial, los autores pueden presentar sus escritos, pero después van a ser ellos los que van a decidir, como muy bien decís vos, qué sale y de qué manera sale ese libro a la venta, al público. Entonces es interesante visibilizar editoriales más pequeñas, por ahí autores independientes, gente que produce otro tipo de contenidos y que busca la edición y la fabricación de ese material por otros caminos. Entonces, pensando en eso, nace el Día de la Bibliodiversidad. Bien, hace ya algunos añitos. Y se bastante. Y se difunde a través de las redes, ¿no? Mucho trabajo a través de las redes, a través de las bibliotecas, Y a través de cada persona que quiera poner su participación a esta pluralidad de voces en los libros. Uh-huh. Y se hace bastante que acá en nuestra zona, en la comarca, las bibliotecas populares tomaron la posta de la participación, tanto en Bolsón, como ahí en El Hoyo, como en Lago Puelo, y después las escolares también nos fuimos acoplando. Uh-huh. Así que se está generando la movida. Buenísimo. ¿Y puntualmente de qué se trata, digamos? ¿Cuándo se hace y qué se hace? Bueno, la idea es, vamos a repetirlo, es difundir el libro. O sea, hacer que el libro sea accesible, distintos tipos de libros. Entonces, a través de una biblioteca, como por ejemplo este año la Biblioteca Popular Lago Puelo, lo que podemos hacer es elegir en casa qué libro de cualquier temática, para distintas edades, libros que queramos que circulen. Perfecto. Que queramos entregar. Lo podemos llevar a la Biblioteca Popular Lago Puelo y ellos y ellas en la biblioteca los preparan el material para esto que se llama la siembra, le decimos la siembra del libro. Bien, ¿y que se suele hacer a nivel mundial qué día? El 21 de septiembre para nosotros, para acá del hemisferio sur. Uh-huh. Que tiene que ver con el día de la primavera. Bien, ¿y en qué consiste esta siembra de libros? A ver, ¿cómo es? Bueno, mira, poneme vos, José. Sí. Que querés sembrar un libro. Bien. Vas a tu casa, revisás tus estantes, tus cajones, tus cajas abajo de la cama, donde sea que guardes el libro, y te elegís uno que digas, este está en buen estado. Este me encantó, ¿por qué no? Sí, nada de andar sembrando libros que le falten el principio o no tengan fin. O que no te hayan gustado, ponele. O que no te hayan gustado, claro. Claro, no es una limpieza de la biblioteca para liberarme de cosas que me molestan, no. Como hacemos las donaciones, tiene que ser algo que nos sirva a nosotros y que nos guste. Exacto. Bien, yo elegí, bien, revisé mi biblioteca, lo encontré, tengo todo ordenadito y digo, este me encantó y lo quiero compartir. Moby Dick, por ejemplo. ¿Qué hago con ese libro en mis manos? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como estamos en este contexto de pandemia, cuarentena, aspo, dispo y demás. Uh-huh. Además es que vas a lavar las manos. Perfecto. ¿Sí? Ya se está haciendo lavar las manos, José. Pero espera, José, todavía no estás en tu casa, estás en la radio. Ahí volvió. Bueno, ahora, si estás ahí, José, ponete alcohol en gel. Bien. Listo. Y agarrás el libro. Sí. Y le pones un papelito que no se lo vas a pegar, tampoco andemos maltratando así los materiales. Le vamos a poner preparás un papelito con letra legible que diga, no estoy perdido, estoy sembrado. Sos como si fuera el libro hablando. Bien. Buenísimo. Entonces, no estoy perdido, estoy sembrado. Llévame a tu casa. Eso es una idea, ¿no? Pueden ser la misma idea con distintas palabras, cada uno de la manera que le guste expresarse. Llévame a tu casa y léeme. Entonces, sí. Ponés el libro en una bolsita transparente, con este papelito en lugar visible. Sí. Y cerrás la bolsita. Uh-huh. Bien. Esperás al 21 de septiembre que... ese iba a ser el día que lo íbamos a hacer, pero bueno, como después salió esto de por ahí retrasar un poco las actividades que tengan que ver con la movilización de la gente y de las cosas. Claro. Aparte, toda esta preparación lleva un tiempo y en la Biblioteca Popular de Pueblo, voluntarios nos íbamos a juntar a hacer esto. No se puede ahora. Exacto. En Pueblo. Entonces no lo vamos a hacer el 21 de septiembre, vas a esperar al 28. Bien. Bien, esperamos. Entonces, bien, lo tengo. Ya se puso el alcohol en gel, está por prepararlo, por escribir el cartel. En la bolsita. En la bolsita. Bien. Espera el 28 de septiembre. Y el 28 de septiembre salís al mundo que te rodea, a un lugar público, puede ser ponele el cajero del banco, un banco de la plaza, una vidriera de un negocio. A ver qué la puerta del gimnasio ahí del Hoyo, lo pueden dejar en turismo. Estoy pensando lugares en el Hoyo donde pueda circular gente. Buenísimo. En lugares donde transite gente, donde exista movimiento. En el skate park, en el puente, en distintos pasarelas que hay. Uh-huh. en la tranquera de un vecino, ajá, ¿por qué no? Y dejaste el libro sembrado. Bien. Y eso es toda tu, es todo el aporte que podés hacer a este movimiento, que es un montón. Uh-huh. Otra persona. Perdón, no te escuché. No, que es hermoso, digo, el aporte, digamos, un aporte inmenso. Y otra persona que pase lo puede, lo va a retirar, se lo va a llevar a su casa, va a esperar entre 15 días, vamos a decir, uh-huh, 14, 15 días, para abrir la bolsita, porque ahora justamente, antes lo hacías en el momento. Claro. Antes te lo llevabas a tu casa, lo desembolsabas y lo leías. Ahora, bueno, tenemos que tener este trabajo de la paciencia que estamos llevando, claro, adelante. Cultivar la paciencia, el libro y la paciencia, está muy bien. Claro, respirás hondo y esperás durante 14 días y después lo abrís y lo lees. Qué bueno. Y es ese regalo que recibiste de una persona que decidió sumarse. Y a lo mejor tenés suerte y si estás haciendo las compras o estás paseando por ahí, también te encontrás un libro vos y te lo llevas a tu casa. Genial. Ah, bien, está bueno. Muy buenísimo. Uh-huh. Muy buena. Muy buena. Así que ahí ese es el intercambio que vamos, que se va a producir este 28 de septiembre, y esperamos que todos y todas los que puedan revisar sus libros en sus casas y tengan algo para sembrar, se puedan sumar. Genial, con todas estas recomendaciones del lavado de manos o usar el alcohol en gel y luego de guardar el libro en la bolsita, que hacemos hincapié lo de la bolsita porque la zona es compleja, por ahí llueve no sé, hay vientos fuertes, huracanados que ensucian el libro, entonces la idea es justamente que no sabemos qué puede pasar el 28 de septiembre, entonces es re importante. Yo recuerdo varias siembras que hemos hecho, la del año pasado, no, la del anterior, llovió a cántaros, igual se hizo la siembra con la bolsita, el libro estaba bárbaro ahí adentro, no pasó nada, se pudo, claro, abrir y leer. Está perfecto. Y lo dejaste en un lugarcito más reparado, si llueve lo podés, claro, dejar en la garita del colectivo, uh-huh, fijarte, qué sé yo, un lugar más al reparo, y hacer la siembra igual y sumarse y hacer, para mí, este acto tan generoso y de cariño de regalar algo que uno tiene y que sea un libro, que sea una historia. Máxime en este contexto que por ahí no estamos pudiendo ir a las bibliotecas, claro, con total libertad, entonces por ahí justo es el momento para intercambiar libros. Uh-huh. Hermosa propuesta, me encantó. Así y que... es importante saber que esperemos, no me quería olvidar, de que esperemos esos 14 días, porque también hay personas que a veces dicen, bueno, saco el libro y le paso alcohol en gel al libro o le pongo, y no es conveniente porque todos esos, los agentes desinfectantes en general deterioran el papel, claro, y deterioran, uh-huh, el libro. Entonces, esperemos esos 14 días y después lo sacamos con seguridad y tranquilidad. Perfecto, buenísimo, qué hermosa actividad. Gaby, y supongamos que yo quisiera sembrar mi propio libro, lo hago tranquilamente con todas estas recomendaciones que vos mencionabas, pero si quiero llevarlo a algún lugar donde otras personas lo puedan puedan hacer la siembra, había un lugar en Lago Puelo que estaban juntando, ¿no? ¿Qué lugar es? En la Biblioteca Popular Lago Puelo. La Biblioteca Popular Lago Puelo. Perfecto. Que esta semana va a permanecer cerrada. Ajá. Pero la semana que viene va a estar abierta miércoles y sábado. Perfecto. Miércoles a la tarde y sábado a la mañana. Exacto. Miércoles a partir de las 3, creo que de 3 a 7. Uh-huh. Y los sábados de 10 de la mañana a 12. Sí. Ahí está. Buenísimo. Ahí se puede acercar. A las chicas de la Popu, uh-huh, y esas hacen la preparación del material. Buenísimo. Gaby, ¿y puede ser que antes, no sé si sigue funcionando o no, la idea era sacar una foto de ese libro que uno sembraba para poder subirlo a las redes, a una página que hay, que se llama justamente Bibliodiversidad, y donde aparecen todos los libros sembrados alrededor del planeta Tierra? Alrededor del globo. Del globo. Quien quiera sumarse, ese es como un plus. Claro. Quien quiera sumarse y sacarle una foto al momento de la siembra, a dejar esa, acá hay unas fotos, se hacen unas fotos muy mágicas, ¿no? Donde queda el libro y le sacan la foto y se ve la montaña y sí, y vale, fotos hermosas. Sí, nos ayuda mucho el paisaje, uh-huh, para ese efecto. Lo puedes subir a cualquier red social y es con el hashtag día B. Genial. Día B larga, ¿no? Bien, día de la bibliodiversidad. Bibliodiversidad. Genial. Y ahí se comparte con otras redes, con otras personas que lo hagan. Claro, y ahí se van levantando estas imágenes y se muestra cómo la movida va teniendo su impacto, por lo menos en septiembre, durante el mes de septiembre, acá en el hemisferio sur. Buenísimo, hermosa actividad. Muchas gracias, Gaby. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar, por colaborar. Somos de escuelas acá de la comarca, y mantengamos la colaboración en estos momentos de virtualidad. Buenísimo. Gaby, y usted... un cariño gigante a la gente de Radio Fogón, que también siempre nos hizo el aguante. Bueno, muchas gracias. Gaby, ustedes desde la escuela 132 tienen un programa radial que difunden contenidos de pedagógicos de los grupos, de los chicos. ¿Qué día sale? ¿Por qué dial? ¿Cómo se llama el programa? Es el hermoso momento programa de la difusión. Sí, estamos haciendo un programa en la 98.1, la radio de la escuela, que es la radio que tiene estudios en la escuela 108 en Lago Puelo. Y nosotros tenemos el programa La Escuela al Aire desde nuestra institución, que es la 132 de Cerro Radal, que también estuvimos mandándonos bastantes audios a Fogón, que siempre los pasaron muy generosamente. Y bueno, en este programa tratamos de darle lugar a sostener este vínculo de la escuela con las familias y los chicos y las chicas, tanto de nuestra institución como de instituciones vecinas, así que claro, tratando de generar una comunidad educativa amplia. Buenísimo, genial, esta ida y vuelta que tanto cuesta en estos momentos, con las familias. Es complejo con las familias, con los chicos, y con los adultos también que trabajan en las escuelas, nos cuesta comunicarnos, así que el espacio radial es fantástico. Muy valioso. Sí, buenísimo. Sí. Más cerca, sabernos que contamos los unos con los otros para lo que necesitemos. Buenísimo, sí. Bueno, Gaby, muchas gracias por la comunicación. Por mí, te mando un beso gigante y un agradecimiento. Nos estamos comunicando. José. Buenísimo. Bien, bueno, hasta el 28 esperamos con los libros para sembrar, ¿sí? Dale, anda eligiendo, José, qué vas a sembrar. ¿Voy diciendo? No, dale, anda eligiendo. Voy eligiendo, perdón, no te había escuchado. Sí, ya tengo elegido un par de títulos para sembrar y, bueno, seguramente van a dar muy buenos frutos. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Bueno, un cariño grande a los dos. Bueno abrazo, muchas gracias, Gaby, por comunicarte y, bueno, por informarnos sobre esta actividad que la hemos realizado alguna vez. Con algunos grupos de la escuela. Sí, está la salida de siembras de libros. Y hemos hecho varias veces, hermoso. Sí, salir varios grupos, 60 chicos juntos a sembrar libros por el pueblo, estuvo buenísimo. Súper divertido. El libro de la 223. Sí. Bueno. Así que bueno. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes, nos estamos hablando. Bien, listo. Bueno, y también qué bueno cuando uno va, no sé, eso es lo que decía, pasar por el cajero, tengo que hacer un trámite en el juzgado de paz, tengo que pasar por la municipalidad, hacer otro trámite, tengo que pasar por un negocio a hacer algunas compras, y de repente encuentro un libro que dice llévame, léeme. Buenísimo. Llévame, léeme y soltame, muchas veces algunos tienen esa leyenda. Ah, también. Sí, la idea es que puedas leerlo y después soltarlo también, claro, sembrarlo nuevamente. Ahora se pone una fecha como para todos y todas hacer la actividad del mismo día, pero también uno puede hacerlo en otro momento también. Sí, exactamente. Son libros y los libros quedan ahí arrumbados a veces sin tener un libro cerrado, no tiene ningún valor. No. Por lo tanto, que mejor que circule y compartirlos con otros y otras, ¿sí? Exacto, sí. Bueno. Y el impacto, qué interesante que es el impacto de encontrarse un libro, que uno se me encontró un libro tirado, está perdido, y no está perdido, está sembrado, es genial. Por eso es importante el cartelito que uno le pone, ¿sí? ¿Sí? Llévame, léeme, cuídame y volveme a sembrar. Sí, y hay curiosas leyendas de libros que han circulado, que han sido sembrados alrededor del planeta Tierra, que han dado vueltas por distintas partes, y muchas personas lo que suelen hacer, aunque Gaby recomendó que no se haga, es escribir en dónde estuvo, supongamos, el libro o en un papelito, ¿no? Estuvo sembrado en el hoyo. Y después ese libro, quién sabe, las vueltas de la vida, lo siembran en Catamarca, en Santa María, en Catamarca. Y ahí va circulando y va pasando de lector en lector, de lectora en lectora, de manera mágica, maravillosa. Sí. Así que esa es la idea. Y lo que vos soltaste le llegó a un montón de gente más. Exacto. Y eso es lo bueno, que se pueda compartir y volver a leer, ¿no? A volver a hacer viva lo que está ahí dentro. Uh-huh. Así que bueno, vamos a una pausita y continuamos. Dale. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles, experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse, nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles dos poetas, poetas, poetas, como si fueran cometas, cometas, cometas en un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Virumes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo lo que ven lo van diciendo, diciendo, diciendo ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven, lo que no, lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio de un rodeo, rodeo, rodeo, hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Hola, hola, hola, acá estamos, volvimos. Qué lindo tema, uruguayo, me encantó. Después de Gaby, se vino un tema yoruba, de tambores. Sí, era especial porque hablaba de virome, servilleta y de poetas. Ah, bien, todo vinculado con el libro, si agarras el libro, una servilleta, no, con una servilleta no, en un como papel. Que los poetas, esto de escribir, bueno, era vinculado a eso, ¿sí? Buenísimo. Bien, vamos a continuar. Ahora seguimos con unos audios. El otro día empezamos con unos periodistas del tiempo. Periodistas del tiempo, exactamente. Que hablaba, eran entrevistas a San Martín. Bien, entrevistas a San Martín pensadas desde la lógica de su tiempo, por supuesto, pero desde la actualidad, ¿no? Porque, bueno, se comunicaban vía WhatsApp, algunos se comunicaban por teléfono. Bueno, sabemos que en ese momento teléfono no había. Agradecemos mucho a Mabel, docente de quinto grado, que nos mandó estos audios súper, súper disfrutables y que han tenido una repercusión interesante en nuestro mundo educativo. Así que vamos con el primero de los audios. Y me entrevista al general José Francisco de San Martín, se titula Si somos libres, todo nos sobra. Empezaremos con las preguntas. ¿Dónde pasó sus primeros años de vida? Nací en Chaveyú, hoy Corrientes, un 25 de febrero de 1778, y pasé mis primeros 6 años de vida en Buenos Aires. Ya luego me fui a vivir a España, con toda mi familia. ¿De qué manera inició su formación militar? Estudié y me formé como militar en España, participé en el regimiento de infantería y en varios combates como parte de las tropas españolas. ¿Cómo se involucró en la causa independentista? A pesar de estar lejos, seguía de cerca los acontecimientos del Río de la Plata y las ideas que impulsaron la causa revolucionaria. Así fue como luego de pedirme un retiro del ejército español, llegué a Buenos Aires con la idea de participar en la causa. ¿Cómo organizó sus tropas de cruza? Cruzamos con una formación de 6 columnas. Las primeras en salir fueron las secundarias. Un destacamento a las órdenes del teniente Caut. Hizo su viaje el 12 de enero de 1817 y escaló por el Paso de Guana. Otro destacamento al mando del teniente Frey salió el 14 de enero y cruzó por el Plancho. Un destacamento al mando del teniente Celada partió el 15 de enero y cruzó por el Come Caballos. Y el destacamento del capitán Nemo fue el último en partir el 19 de enero y el más pequeño cruzando por el Portillo. Yo fui acompañado por el brigadier Solar y O'Higgins, eran las columnas principales. Cruzamos por los Patos y las fuerzas comandadas por Las Heras por Payata. Muchas gracias, general, por su tiempo y por su buena predisposición. Muy bueno. Muy, muy bueno. Seguíamos con las entrevistas a San Martín. Y hay más. Y hay más entrevistas. Gracias, Mateo. Hermosa participación familiar. Muchísimas gracias, Mateo Bamonde, de quinto grado. Eso recalcábamos el otro día, ¿no? De que la familia está ahí acompañando y hay varios San Martínez y varios entrevistadores. Sí. Tenemos una entrevista a más, ver. Mi nombre es Mateo Bamonde. Tengo 10 años y soy alumno de la escuela 223. Quisiera hacerle algunas preguntas con su permiso, claro. Buenos días, general. Buenos días, Mateo. Un gusto conocerte. General, ¿usted dónde nació? Nací en Chaveyú, en 1778, lo que actualmente es Corrientes. ¿Dónde estudió? Estudié en España. ¿Es cierto que luchó contra Napoleón? Es cierto, Mateo. A los 11 años comencé en el ejército militar español. ¿Qué es la logia Lautaro? La logia Lautaro es una reunión secreta de personas. ¿Usted fue gobernador de Cuyo? Sí, en 1814 me nombraron gobernador de Cuyo para planear el proyecto de liberación del continente americano. ¿Por qué cruzaron la cordillera de los Andes? El cruce de los Andes marcó uno de los hechos históricos más importantes, lo cual aseguró la independencia de muchos territorios y puso fin al poder colonial de España sobre América del Sur. ¿Contaban con el apoyo de los gobernantes? No, no fue fácil, Mateo. Hubo recortes de salarios y remates de nuestras tierras. ¿Cuándo se reunió con Juan Martín de Pueyrredón? Me reuní con él en 1814. ¿Se logró la independencia de Chile? Fue gracias al triunfo de la batalla de Chacabuco y derrotamos al ejército realista. General, ¿cómo fue que se logró llegar a Perú y declarar la independencia? Llegamos a Perú por mar y declarar la independencia el 12 de julio de 1821. Desde ya agradezco su tiempo y es un privilegio saludarlos. Muchas gracias. De nada, Mateo. Ahí escuchábamos también a otro entrevistador en la historia, ¿sí? A San Martín, Así que bueno, muchísimas gracias a los audios. Estamos hablando de un trabajo de quinto grado. Perfecto, que inicialmente la primera entrevista la hizo Lucas. Sí. Y la segunda entrevista la hizo Mateo Amonde. Exactamente. Muchísimas gracias. Hermoso trabajo, hermosa sí. propuesta familiar. La verdad que me re emocionó escuchar las familias cómo se copaban en la actuación, en la actuación de San Martín o de periodistas. Sí, muy buena de ponerse propuesta. En la historia, ¿no? Uh-huh. Y poder ver a veces la historia o ciertos sucesos o hechos viéndolo personalmente, ¿no? Porque había que meterse en el personaje. Así que bueno. Bueno, ahora llegó la hora de educación física, me parece. Vamos con educación física. Llegó un audio. Vamos con el movimiento. Vamos con la acción. Vamos a escuchar un audio del profe Guille, que es del primer ciclo. Uh-huh. ¿Sí? Así que vamos, estamos listos ahí. Vamos con Guille. Buen día, chicos, ¿cómo están? Les habla Guille, profe de educación física de la escuela. Y les traigo hoy una propuesta para que la hagan en la casa con ayuda de la familia, para que puedan jugar en estos tiempos en los cuales nos tenemos que quedar en la casa, ¿cierto? Lamentablemente hay que estar adentro y salir siempre con compañía de algún adulto responsable, siempre manteniendo los cuidados necesarios que dicen las autoridades. Bueno, para el día de hoy vamos a hacer un jueguito que es de puntería y son tres simples pasos los que tienen que hacer. El primer paso es juntar el material. Vamos a necesitar botellas grandes o bidones y tapitas de botella, o en el caso que no haya tapitas porque no hay botellas en la casa, se pueden usar piedritas, y en caso de que no haya botellas se puede cambiar por algún cuenco o algo como para tirar y embocar. Así se llama el juego. El primer paso es ese, juntar el material. El segundo paso es pintar las botellas y decidir cuánto vale cada botella. Puede ser que alguna valga 10 puntos, otra 20, y así sucesivamente. Eso lo deciden ustedes. Y el tercer paso es a jugar. Me pongo a determinada distancia, calculo un metro de las botellas y trato de embocar en cualquiera de los objetivos. Recordemos que siempre que tiremos desde más lejos va a ser más difícil. Así que si emboco desde un lugar, me corro un poquito más atrás y trato de embocar desde ahí. ¿Está? Bueno, mucha suerte. Espero respuestas y vamos a mandar algún otro más adelante. Genial, muy bueno, muchas gracias, Guille. Esperamos respuestas, espero que ninguno venga con el ojo lastimado. No, por favor. No, aparte propuso con cosas chiquititas, pero está buenísimo la puntería, es difícil, pero es todo un desafío, está bueno. Bien, seguimos con las botellas, las cortamos arriba y embocamos, piedritas, tapa, como decía Guille. Y bueno, le ponemos puntaje y vamos sumando. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Y a su vez también podemos, la complicamos más, nos alejamos. Está genial, está buenísimo, bien. Me encantó el juego. Bien, voy a jugar. A jugar, jugamos un ratito a embocar, ¿sí? Bien, estamos ahí. Hay una música en inglés acá que me apareció, pero es para presentar un audio, un juego que nos propone la seño de inglés. Hola chicos y chicas, soy la seño Flor de inglés. Espero que estén todos muy bien y cuidándose en casa. Y les comento que desde inglés, en la radio vamos a estar participando con Tongue Twisters, que son trabalenguas, ¿sí? Vamos a ir practicando algunas cositas en inglés desde este medio. Así que vamos con el primero. Let's start with the first one. So the first one is red lorry, yellow lorry. Un camión rojo o un camión amarillo. No parece muy difícil, ¿no? El trabalenguas. Bueno, pero ¿qué es lo complicado? Es poder decirlo bien, bien, bien rápido. Super fast. So, let's see. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Oh, so difficult. Es re difícil, así que hay que prestar mucha atención a cómo pronunciamos cada palabra para no enredarnos todos con este trabalenguas. Así que los invito y las invito a que lo practiquen y manden sus audios, así podemos compartirlos en la radio y escucharnos un poco. Así que bueno, los dejo hasta la próxima. Les mando un beso gigante. Espero que estén todos y todas muy bien y nos encontraremos en la próxima entrega de Tongue Twisters. Bye bye. Bueno. Bueno, bien, low ready. Ready no. Row, no. Yellow submarine me sale bien nomás. Bueno. Bravísima soy con el inglés. Culera. Bueno, y menos un trabalenguas. Menos un trabalenguas. Flor, me la recomplicaste. Difficult. Very difficult, diría. Very difficult, sí. Pero qué bueno, qué energía que tienen esos trabalenguas. Me encantaron. Geniales. Felicitamos a los dos docentes que se están comunicando, a los docentes y a las docentes de la escuela que se están comunicando con los chicos y con las chicas a través de la radio. Sabemos que cuesta mucho el vínculo, escucharnos. Entonces, bueno, este espacio, la radio, está abierto para eso. Así que, bueno, muchas, muchas, muchísimas gracias. Bueno, en breve nos estaremos comunicando con nuestra abuela lectora. Paso a informarles los medios de comunicación para comunicarse con Radio Fogón, que se emite por la 97.3. Este programa que suena, la radio está en la escuela. Hoy es miércoles y son más o menos las 12 y cuarto, pero también se pasa el día sábado a las 10 de la mañana por la 97.3. También lo puedes escuchar por el blog de la escuela a través del blog spot de la radio, que es americofogon.blogspot.com. Y también podés mandarnos mensajes, trabalenguas en inglés, qué genial sería, cuántos puntos hiciste en el emboque, al número 491-7288. Bueno, vamos a un tema musical y después ya viene, vamos a comunicarnos con Marita. Ya viene el bicho colorado, quizás se encuentre con alguna garroba, quizás haya algún bichito ahí que le hace la contra. Se viven peleando esos animalitos. Bueno, continuamos y nos falta todavía lo de Esi, ¿sí? Perfecto. Vamos ya a la música. Bonita y es bonita la verdola. Por el suelo. Bonito como se riega la verdola. Por el suelo. Ay, yo la sembré. Por el suelo. Ay, yo la regué. Por el suelo. Ay, yo le canté. Por el suelo. Ay, mi verdola. Por el suelo. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Se viste en la primavera. Por el suelo. Para la ensalada. Por el suelo. Para el pucherito. Por el suelo. Así va creciendo. Por el suelo. Poquito a poquito. Por el suelo. Creciendo la verdola, la la tierra te da su cuna, la verdolar. Es la madre tierra, es la Pachamama. Tallos rojizos, la verdolar por el suelo, y las flores amarillas, la portulaca por el suelo. Ay, la verdurita por el suelo. Ay, qué linda está por el suelo. Ay, mis alberjitas por el suelo. Ay, mis calabazas por el suelo. Linda zanahoria por linda el suelo. Ay, los cebollines por el suelo. Y las escarolas por el suelo. Lechuga morada por el suelo. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas lee cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Hola, hola. Hola, hola, me comunico hola, con Marita. Buenos días. Buenos días. Estaba Marita en el recién. Estaba Marita en el aire. Hola, Marita. Vía coaxil, Marita, comunicada con nosotros. A ver, con nosotras. A se ver. Se cortó la comunicación. Se cortó bueno, la comunicación, cosas que pasan. Sí, es el bloque de las abuelas cuentacuentos, ¿sí? Entonces ahí ya habíamos empezado con la leyenda del bicho colorado el otro día. Sí, a ver si tenemos ahí. Aparece el... Hola, Marita, hola. ¿Nos escuchás? Sigamos conectados. Usar app ni Movistar. Bueno, estamos conectados. Estamos conectados. A ver cuando... A sonando. Ver si estamos. Oh. Hola, se había cortado. Se había cortado. Ahí está Marita. Mandinga. Bien. Claro, claro. Increíble, porque hemos bicho hecho. Colorado. Ah, cosas del bicho colorado, tal cual. Claro, claro. Bueno, estoy dispuesta a continuar diciendo a los chicos del Hoyo, y a su familia y a ustedes, las andanzas. Cuando quieran, empiezo. Buenísimo. Comience nomás. Bueno, aquí está donde se cuenta la carrera por el agua, la carrera por tierra y la pelea con el gran cocodrilo. Mm. Capítulo voz del bicho colorado casi conoce el miedo, porque todos sabemos que el bicho colorado es súper valiente, y lo dejó al lado del río. Ahí le dejó, se está haciendo referencia, ustedes recuerdan que el coyote lo había rescatado del medio del desierto. Entonces dice, ahí me dejó, y yo me quedé pensando que no iba a ser nada fácil cruzarlo. Era grande como un mar, aunque yo todavía no sabía cómo era el tamaño del mar. En eso estaba cuando asomaron dos ojos enormes y después una boca llena de dientes. Yo soy el gran cocodrilo gran, dijo la boca llena de dientes. Soy el bicho malo de estos pagos y no me gusta nadie se pare justo en tu ojo. No se enoje, dije. Yo solo quiero preguntarle si usted sabe quién hace madurar las algarrobas. Claro que sé, los cocodrilos sabemos todo, pero no le voy a contar. Si le cuento, usted será tan listo como un cocodrilo. Mejor lo como y listo. Lo que pasa es que no sabe y por eso se hace el malo. Claro que sé, los cocodrilos sabemos todo. Ahora me toca preguntar a mí y después lo como. ¿Qué es más importante, el sol o la luna? La luna, le dije por seguirle el juego, aunque ya me estaba cansando esos bichos que se hacían los malos. Perdió, bramó el cocodrilo abriendo la boca con más dientes todavía. Bicho ignorante, a los cocodrilos nos gusta pasar las horas tirados al sol. Entonces el sol es más importante porque está hecho para que los cocodrilos estemos contentos. Bicho ignorante, no saber que los cocodrilos somos el centro del universo. Perdió y ya sabe lo que le espera. Pa, lo que pasa que usted tiene miedo de correr una carrera conmigo hasta el otro lado del río. ¿Miedo yo? Solo me tengo miedo a mí, de tan malo que soy. Pero me da lo mismo, gritó, me da lo mismo comerlo aquí que del otro lado. Entonces, y me gustan las caras porque me hacen dar más hambre. Vamos, ya mismo. Se dio vuelta y comenzó a nadar hacia la otra orilla. Yo pegué un salto y me lo acomodé en el lomo. Ancho era el río y el cocodrilo nadaba como una flecha. De rato en rato miraba para atrás y para ver si yo venía nadando y se reía solo diciendo, ¡ja! ¡Pobre bicho colorado! Querer ganarme una carrera nada menos que a mí, el más ligero de los cocodrilos. Me voy a sentar a esperarlo y en cuanto salga a la orilla, ¡zas!, me lo como. Lo único que no se le ocurría era que yo podía tener un montón de planes para él y para mí. Todo el mundo sabe que los bichos colorados siempre tenemos un montón de planes. Y nadando cruzamos el río. El cocodrilo dio algunos pasos en la orilla y se dio vuelta para mirar el agua. Yo di un salto, me subí un pastito y me acomodé lo más campante. ¡Ya era hora!, le grité. ¡Hace rato que lo estoy esperando! ¿Qué?, bramó el cocodrilo sin poder entender. ¿Usted? ¿Cómo hizo? ¿Usted me ganó? ¡Claro!, le dije. Y la verdad, se lo ve un poco cansado. ¿Cansado yo?, jadeó el cocodrilo. ¡Sí! Estoy seguro de que no se anima a jugar otra carrera hasta ese árbol más lejos. Para mí no hay nada mejor que una carrera por tierra después de haber nadando un poquito. ¡Claro que me animo! ¡Claro que me animo! Y bajo el árbol lo voy a esperar para comerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gritó y pegó la atropellada. Yo di un salto y me acomodé tranquilamente en su lomo. Y ahí, pasito a paso, mientras él corría todo lo que daba, yo fui caminando hasta la punta de la cola. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! esta vez sí que le gano. Pobre bicho colorado, no se imagina lo que le espera, murmuraba el cocodrilo. Y corriendo llegamos hasta el árbol. Entonces se dio vuelta y dejó la punta de la cola junto al tronco. Se dio un salto y otro, y desde una ramita que no estaba a su alcance, alcancé, porque los bichos colorados somos valientes, pero no tontos, le grité: ¡Eh, don Coco! ¡Qué lerdo que había resultado! El bramido, bufido, o no sé cómo llamarlo, casi me hace caer de la rama. ¡No puede ser! Gritaba. ¡No puede ser que me haya vuelto a ganar! ¡Lo voy a comer tres veces por ganarme! ¡No me diga Coco, que yo soy el gran cocodrilo gran! Usted grita demasiado, don Coco. ¡No me diga Coco, que me subo al árbol y lo como más rápido! ¿No sabe que los cocos no suben a los árboles? ¡No me diga Coco! Y si no subo a los árboles, ese árbol va a ser la ensalada con que me voy a comer un bicho colorado. Se fue, don Coco. Enojado, convertido en una furia negra, comenzó a comer el tronco. Los dientes cada vez más grandes se me iban acercando mientras se hacía pedazo tragado por el cocodrilo. Tengo que admitir que ahí me dio un poco de miedo. ¿Cómo? Repetí el cocodrilo hablando con la boca llena. Ya no se sabe que los cocodrilos siempre hablan con la boca llena. Y entonces me quedé esperando el momento justo. Cuando llegó el mordiscón a otro trozo del árbol, salté y me acomodé en el lomo, y ahí me quedé hasta que se tragó la última ramita y la última hoja. ¡Y te comí!, dijo con el bocado final. Y se quedó tirado al sol, con la panza llena, dormitando. Yo esperé un ratito y me fui lo más lejos posible sin hacer ningún ruido. ¡La aventura, don Bicho Colorado!, gritó el pichón de picaflor. Estuve atento a más no poder con la historia. Con decirle que varias veces quise preguntar cosas, pero no me salían las palabras. No pude abrir el pico por el asombro. ¡Qué asombro, qué asombro!, dijo en voz baja la cotorrita verde. Yo le tenía el pico apretado para que se callara la boca. Y hasta acá llegamos hoy con la historia del bicho colorado y el terrible cocodrilo gran cocodrilo gran. Wow. ¿Les gustó? Espectacular, me quedé como el picaflor, como el pechón del picaflor, con ganas de preguntar cosas, pero muy bueno. Y lo que pasa es que la cotorrita dijo, le voy a interrumpir el relato. Claro. le no enganchó el pico. Muy bueno, Marita. Viva Gracha, la cotorrita verde. Viva, sí, la chiquita. Total. Y hablando de libros, hoy se escucha medio mal, justo, Marita, ahí se te pierde la voz en este momento, qué lástima. Ay, qué lástima. Ahí se volvió a escuchar. Ahí te tenés que quedar quietita. Es que raro. Debe ser que la señal. Sí. Ay, no quiero ser grosera. Sabes que no se escucha justo ahora, Marita. Bueno, entonces en otro momento. Dale. En otro momento. Bueno, muchas gracias. Es muy importante tu rol, estas historias, estas. Durante el cuento se escuchó. Un beso grande. Te mando un abrazo. Te queremos mucho. Gracias. Te esperamos la semana que viene con una historia del bicho colorado. Está bien, sí, una cosa te iba a preguntar, cuando pueda mandarme con un mensajito, con un WhatsApp, el nombre de una que es cordobesa, del escritor que habla del acuatí dormilón. Bueno. Que no me acuerdo, mándame porque a lo mejor no digo el próximo, pero en el otro está con la... Genial, entonces, bueno, vamos por ese, vamos por ese, en la busco. En las cataratas de Lima. Buenísimo. Bueno, bueno, un abrazo, que tengas linda semana, Marita. Y saludos para la gente de la radio. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Marita. Hola, ahí está. Ahí estaba Marita también con un nuevo capítulo del Bicho Colorado, ¿sí? Así que bueno, disfrutamos ahí, se pudo escuchar, al final se nos complicó un poquito la comunicación, pero bueno, ahí pudimos escuchar a Marita. Marita con estas historias de Gustavo Roldán. Fíjate que sigue apareciendo todo el monte chaqueño con todos sus animales en esplendor. Esa pelea que tuvo con el cocodrilo, qué bicho arrogante, gigante y arrogante. Bien, así que muchas gracias, Marita. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Es la cortina de ESI, ¿sí?, que venimos usando. Como habíamos adelantado, tenemos la nota con Gaby, que es la docente de sexto, que nos mandaron el trabajo anterior con los alumnos y las alumnas, y que lo vivimos, lo escuchamos por capítulos. Uh-huh. Sí. Bueno, por suerte esta semana se pudo comunicar con nosotros Gaby para contarnos cómo viene desarrollando ella la temática, cómo está, por supuesto, ahora, y cómo viene desarrollando la temática puntualmente de educación sexual integral. Sí, así que bueno, vamos a la nota que hicimos ayer. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás usted? Hola, Mercedes también. Ah, Mercedes también, claro, acá. Todo muy bien. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos y que nos cuente, a ver, para empezar, ¿por qué te parece que ESI tiene que estar en la escuela? ¿Por qué se enseña ESI? ESI lo vimos trabajando con este hace 3 años. Lo trabajamos, bueno, los años anteriores lo trabajamos juntos. Que eso estuvo bueno, básicamente porque está bueno intercambiar opiniones con un par, ¿no? ¿Y por qué si en la escuela? Básicamente, como decía el audio que mandamos, esto de que enseña a pensarnos, enseña a reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia y ajena, y a cuidarnos y a cuidarnos entre todos, ¿no? Bien. Enseña de acuerdo a la edad de los niños a conocer su propio cuerpo, a asumir valores y actitudes responsables relacionados con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad y a la no discriminación y el buen trato. Bien. Me parece también esto importante y necesario que los adultos sepamos que la educación sexual integral no es solamente hablar de relaciones sexuales, sino que es mucho, mucho más que eso, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el que los niños y las niñas puedan expresar sus sentimientos, sus emociones, que puedan reconocer y respetar valores tan importantes como la amistad, el amor, la solidaridad, poder expresar, ¿no? Poder poner en palabras lo que nos pasa, lo que sentimos con determinadas cuestiones, ¿no? Bien, bueno, y te pregunto esto de cuando se plantea trabajar ESI en la escuela, ¿se le informa a la familia? ¿Hay miedos? ¿Qué pasa cuando o se trabaja como cualquier otra materia? Pensando que los niños son sujetos de derecho y que poder hablar de estas cuestiones en la escuela y que hay una ley que nos avala, estamos cumpliendo el derecho de todos los niños y las niñas. Es algo que debería implementarse desde jardín infantes hasta todos los niveles, ¿no?, en educación. Y por lo general lo que hacemos en la escuela, cuando, bueno, este año fue atípico, pero en los años anteriores hicimos alguna reunión informativa y se informa a la familia sobre qué vamos a trabajar y cómo vamos a abordar la ESI en el aula. Bien. En teoría no tendríamos que pedir permiso porque la ley ya, ya nos ampara, ¿no? Claro. Está bien. Bien. Bueno, y diciendo y siguiendo con esto, ¿no? ¿Cómo ves el proceso en los alumnos? Desde el comienzo del proyecto ESI en la escuela, desde los primeros meses, a finalizar el año. ¿Qué proceso ves en alumnos y alumnas? Está buenísimo lo que pasa en el aula. Se generan climas súper interesantes. Al principio es todo por ahí de parte de los niños y las niñas, es como vergüenza, miedo, no querer hablar porque se ponen incómodos, pero después con el transcurso de las clases los chicos piden la ESI en el aula. Nos pasó más de una vez de que nosotros hicimos un proyecto anual y pedían más días de lo que dábamos. Claro. Uh-huh. Siempre se pedía más y siempre llegaban entusiasmados, como con muchas ganas, como que lo que les dábamos querían más y querían saber más y querían que siguiéramos trabajando todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, claro. Ese es como el gran cambio que se da, que lo hemos visto estando en el aula, en cuanto a su cambio, ¿no? Como al principio de sí me da vergüenza decir pene, pero después ya sé, sí, porque es una parte de mi cuerpo que necesito conocer, que es mi cuerpo. Como digo pelo, digo cabeza, digo ojos, puedo decir pene también y no pasa nada. Claro, y es parte de una parte más de nuestro cuerpo. Y te pregunto también esto, siguiendo con la misma pregunta anterior, ¿no? ¿Ves cambios también en los chicos con respecto a lo que miran en la tele, a las publicidades? ¿Son más críticos? Yo creo que, claro, que es crítico en la palabra. Creo que como que tienen otra mirada, como que ponen el ojo en otra cosa. Como que nos ayudamos por ahí a mirar y a pensar lo que por ahí pensaban de una manera que puede ser pensado de otra. Sí. Con la idea de respetar, ¿no? De la diversidad, de por ahí si veo una propaganda en la tele, saber que podría ser distinta. Claro. Como que siento que se da el cambio. Bien, bueno, y ahora en pandemia, en esta cuarentena, ¿cómo estás trabajando? Ahora en pandemia es un poco más difícil. Es más difícil porque primero que es algo que tenemos que adaptarnos todo a esta situación que es compleja, y es difícil porque no los vemos. No los tenemos en el aula, no podemos intercambiar, no puedo saber cómo se sienten ellos cuando me están diciendo algo. Incluso en la secuencia con la que estamos trabajando con los chicos, solamente estoy trabajando con dos de los cinco ejes de la ESI. Sí. Estamos trabajando con el eje de respetar la diversidad y valorar la afectividad, porque me parece que era como más o menos como para entrar en tema para ver cómo lo podía seguir llevando adelante. Claro. Incluso a mí me está costando como que repensar todo lo que se hacía en el aula, ¿no? Lo que hacíamos en el aula. Sí, sí. Como, es diferente, no es lo mismo. Es como que todo el tiempo tengo que repensar un montón de cosas. En cuanto a cómo hacerlo, en cuanto a generar lo que se generaba en el aula, ¿no? Sí, claro, eso es lo que vimos en la escuela, ¿no? El clima que se genera, la vergüenza inicial de ESI y la incertidumbre, y bueno, es muy visible en las caras eso de la vergüenza que decías vos, el pudor, y bueno, cosa que se pierde con esta virtualidad. Así que bueno. Y ahora es como es diferente, porque si bien me llegan sus audios, que la verdad que está buenísimo, que se animen a participar, y de a poquito espero que todos y todas participen un poco más, es como no los veo, no los veo y no sé cómo cómo están ellos para decirme lo que me dicen, cómo, qué sintieron, cómo lo pensaron. Uh-huh. Por eso valoro y la verdad que los felicito a los chicos de sexto por cómo están llevando adelante la propuesta que pensé. Claro. Bueno, te pregunto también esto de desde qué perspectiva, que más o menos al comienzo me lo decías, desde qué perspectiva se toma ESI. ¿De un aspecto totalmente biologicista o un aspecto mucho más amplio? Cuando lo hicimos en el aula y cuando ahora que lo estoy haciendo en este contexto, lo enmarco dentro del área de las ciencias naturales. Sí. Sabemos que es transversal la ESI y trato de no encasillarlo en alguna perspectiva, sino que trato de manejarlo de una forma bastante integral. Sí. Si bien está pensado abordarlo desde el área de naturales, se trabajan, por ejemplo, lengua, puedo trabajar lógica, trabajo ética claramente. Sí. dentro de la propuesta, ¿no? Claro, no quedan solamente mirada de... Vamos a ver, en los sexos, masculino, femenino, lo encarás mucho más amplio y bueno, es la vida de cada uno, ¿no? Lo que se está poniendo en juego. Entonces está claro, sí, lo que nos va pasando y cómo podemos expresar o cómo, qué nos pasa al escuchar un texto, como por ejemplo el primer capítulo que compartimos. Sí. ¿Qué nos pasa con estas cuestiones? ¿Qué pasa si yo escucho que alguien dice algo o se ríe de alguien? ¿No? Respetar y trabajar y ver cuestiones como la diversidad, sin necesidad de encasillarlo desde alguna perspectiva. Sí. Bueno, ¿tenés alguna anécdota de los años anteriores en el aula? Algo que quieras compartir, que te haya llamado mucho la atención, algo que fue significativo tanto para los chicos como para vos, algo así especial. Por ahí lo que más me enriquece como profesional es los vínculos. Suelo siempre ir por ese lado, el de decir, el de poder poner palabras a lo que nos pasa. Y los vínculos que se generan con los chicos y las chicas es impresionante. Uh-huh. Creo que eso, ¿no? Esta demanda todo el tiempo de querer más, de la curiosidad que se despierta en ellos y en ellas, con determinados temas, que nos pasó, por ejemplo, en el pasado. Querer abordar temas, esa demanda, es como que esas cosas están buenísimas y lo estamos incentivando a través de la ESI. Claro. ¿Vos sentís que los chicos están y las chicas están informadas o es un tema totalmente ajeno que les aparece en la escuela? ¿O ya traen una noción de lo que es la sexualidad? Yo creo que están informados, pero todavía falta poner nombre a determinadas cosas. Uh-huh. Tenemos como de todo, ¿no? Están los que quieren saber todo ya y los que todavía están como... Empezando a preguntar, empezando a saber, sí. Empezando a desatarse de la curiosidad, a querer conocer, a querer entender por qué pasan algunas cosas como pasan. Es bien. Qué bueno. Bueno, y con para ir cerrando, te pregunto, ¿qué te pasó a vos cuando supiste que tenía que dar ESI en la escuela? Mira, nosotros de la escuela donde trabajé antes hicimos todo un proyecto institucional y lo trabajamos con segundo ciclo. Yo estoy recibida hace muy poco, así que estas son como todas mis experiencias muy nuevas, ¿no? Sí. Y de esa propuesta que hicimos en esa escuela me gustó muchísimo cómo se dio, cómo surgió y qué pasó. Entonces, cuando hace 3 años tomé el cargo en la 223 y sabía que era un sexto con todo lo que implica, ¿no? Como docentes, Uno de los desafíos míos fue implementar y trabajar la ESI con los chicos. Sí. Y lo pensé, armé la propuesta, en esa que incluí en los 2 años, que trabajamos mucho, y que eso también, ¿no? El poder compartir con otro, con otro colega, está bueno porque te ayuda a pensar y repensar en algunas cuestiones, porque para uno como docente tampoco es sencillo pararse a hacer determinadas cosas o hablar de determinadas cosas. No es que sabemos todo, siempre tenemos que pensar o repensar varias cuestiones, y creo que el trabajo en equipo está buenísimo. Bien, entonces eso está bueno, para los chicos también creo que fue significativo. Sí, y también, bueno, como un aporte, esto que también se dan cuenta cuando uno tiene, o cuando tenemos algunas diferencias, porque las tenemos, todos tenemos diferencias, y también ellos se dan cuenta, y también eso es enriquecedor, como decís vos, tanto para nosotros como para ellos. Porque... Sí. A nosotros, bueno, pensamos diferente en varias cosas, y eso estuvo bueno también, sí. Porque capaz que en algún punto también lo notaron ellos, pero fue enriquecedor por la propuesta que vino después de esa diferencia, y que estuvo buenísimo. Bien, bueno, y para cerrar y ya para despedirte, ¿te ayudó a vos también dar ese en la escuela? ¿De alguna manera te involucró, te hizo pensar otras cosas? ¿Te llegó a vos como docente, como persona, a reflexionar también? Yo creo que en esta profesión tenemos que estar todo el tiempo reflexionando sobre un montón de cuestiones. La ESI puntualmente te sirve para repensarse, replantearse y cuestionarte un montón de cosas que están buenísimas. Hay una gran diversidad de pensamientos y creo que todas nos enriquecen, por más que en algunas cuestiones cada uno siga pensando como le parece. Bien. Pero creo que sí, que modifiqué, cambié, amplié algunas visiones con respecto al tema. Bueno, Gaby, muchísimas gracias, y que estés bien, y bueno, que nos veremos ya en la escuela dando ESI. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Saludo a los chicos de sexto, que gracias por el aguante, gracias por prenderse y engancharse en las propuestas, así que un saludo para ellos. Y no me olvido de mi compañera Erika, que estamos como muy, muy conectadas todo el tiempo, así que bueno, un saludo también para ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora ahí pasaba la nota con Gaby, ¿sí? Con la nota sobre ESI que ella da en la escuela, y eso, bueno. Bien, ¿se escucha José por ahí? Sí. Bien. A ver. Muchas gracias, Gaby, por tu participación, muy valiosa, como la de todos los maestros y las maestras de la escuela. Agradecemos a los maestros que nos están escuchando, muchísimas gracias. Y tal cual como lo habíamos mencionado hoy al comienzo del programa, queríamos comunicarnos, ay, se vino el vendaval. Sí. Queríamos comunicarnos con compañeros que están en el gremio para saber acerca de la resolución, que saben cómo viene la movida. ¿Estamos en contacto con Diego? ¿Puede ser? ¿Ahora, sí. Diego? Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí se escucha. Bien. Estamos con Diego. ¿Escuchan? Sí. Con Diego Centurión. Sí. Hola. Tenemos. A ver, hola. Ahí sí. Hola, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Dale. Bueno, Diego, bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo va? Muy bien. Nos comunicamos con vos para que nos cuente un poquito sobre la situación esta que hoy ya la comentamos al comienzo, ¿sí? Que es el cese de muchos compañeros. Sí, bueno, una situación lamentable porque como todos sabemos la situación en la que estamos pasando y que las clases están suspendidas, no sabemos hasta cuándo, En abril, cuando el gobierno nacional dictó que no se podía dar clase, que se suspendían todas las clases en todas las jurisdicciones del país, bueno, muchos maestros que se encontraban en ese momento, al 15 de marzo, haciendo suplencias, se les dio continuidad, aunque se reincorpore titular, porque se suponía que iba a pasar esto, ¿no? Claro. Que iba a haber un periodo prolongado donde vos no podías ir a buscar trabajo a ningún lado. Claro. Porque, bueno, la rueda de la educación no está funcionando. Esto, uh-huh, es para los niveles obligatorios, ¿no? Inicial, primaria, especial y secundaria. Uh-huh. El nivel superior es distinto. Pero bueno, todos aquellos compañeros y compañeras que estaban hasta ese momento, hasta el 15 de marzo, con un cargo, se los resguardó y siguieron pudiendo mantener su salario sin poder incrementarlo, por supuesto. No podías ir a buscar más horas ni hacer nuevas suplencias, pero por lo menos tenías el resguardo mínimo. Exacto. De cobrar un sueldo mientras estamos pasando la pandemia, ¿no? Pero encima cobrándolo tres meses después. Sí, encima. Aparte, ¿no? De las particularidades que ya estamos naturalizando, pero que no son parte del problema, ¿no? Uh-huh. Que uno cobra tres meses después, no cobró el aguinaldo y todas estas cuestiones. Bueno, aparte de eso, el ministerio tomó la decisión sin que haya cambio. En realidad, los cambios son cada vez para peor, porque todos estamos viendo que la provincia tiene cada vez más casos de coronavirus, el sistema de salud lamentablemente está llegando al punto de colapso, como todos sabemos. Uh-huh. Y por supuesto que la mira de empezar las clases está cada vez más lejana, y eso es un problema gravísimo, más allá de lo pedagógico y de cómo podemos sostener y de cómo podemos pensarlo en esos términos. En la cuestión laboral es muy complejo, porque hay compañeros que desde principio de año, desde que empezó la pandemia, algunos pudieron seguir cobrando su salario, pero hay otros que ni siquiera han podido ir a buscar cargo, ¿no? Claro. Bueno, como resguardo, eso se había firmado, y ahora unilateralmente el Ministerio de Educación firmó la semana pasada una resolución donde deja y da de baja a todos aquellos suplentes que tenían esa continuidad, ¿no? Uh-huh. Que así sean 100, sea uno, o sean 20, estamos dejando a gente sin trabajo en un contexto donde no puede ir a buscarse, ni siquiera te digo hacer changa, porque la verdad que hasta hemos visto gente que labura particular que también se le está complicando, a los comerciantes. O sea, no se entiende de qué manera el ministerio razona para dejar sumar peores condiciones a aquellos, a las personas que bueno, que necesitan, como cualquier otro, un sueldo para poder vivir, ¿no? Exacto, es sumar crisis en la crisis, generar más caos. Sí, es increíble, sí, ¿no? Bueno, pero no sorprende este gobierno, que se ha mostrado absolutamente inhumano desde que asumió, y desde, claro, antes también. No me refiero al Ministerio de Educación solamente, ¿no? Me refiero al gobierno de la provincia en general, donde hemos visto que, bueno, como vos decías, no nos pagan los sueldos, no les ha importado que haya pasado mucho tiempo sin que los chicos tengan clase, ni que en esta situación de pandemia los hospitales sigan en las mismas condiciones en las que estaban antes. No hay inversión, más allá de lo de siempre, ¿no? Que no hay inversión en infraestructura, en transporte, que lo que decimos siempre es que aunque volvieran las clases en las mejores condiciones al día de hoy, la verdad que la provincia mantiene las escuelas de una manera lamentable, no las mantiene directamente, y todo el, claro, sistema de transporte, ¿no? Pero bueno, es muy preocupante que en estas condiciones en las que estamos pasando todos, haya gente que se va a quedar sin trabajo, que no puede, de hecho tenemos que estar pidiendo que aquellos que se quedaron sin trabajo y que no pudieron ir a conseguir hora al 15 de marzo tengan por lo menos un subsidio de parte del Estado, porque aunque sea mínimo, digo, ¿no? Como para pensar en un ideal. Si vos eras maestro y al 15 de marzo tuviste trabajo, perfecto, y te siguieron pagando el sueldo. No te tienen que dar de baja. Pero también hay otro montón de compañeros que no han podido conseguir trabajo y que, bueno, son maestros. También podrían recibir una suerte de ayuda del ministerio. Y no solamente eso, sino que ahora le dan de baja a todo el mundo y lo van a dejar sin cobrar. Bueno, el sindicato, por supuesto, está accionando contra eso. Hoy mismo se presentaron recursos jerárquicos en el ministerio y presentaciones legales. Bien. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Cómo acá sigue en la localidad? Hay compañeros que... y bueno, estamos pidiendo que esto no avance, ¿no? Claro. Sí, sí, que se retroceda con la medida. Que se vuelva la resolución que se había iniciado, digamos, inicial. Sí, claro. y con la gravedad, que esto también lo decíamos hoy, ¿no? De que no salen cargos, por lo tanto, quien queda cesante hoy... Claro, no, sí, lo primero que pedimos... No tiene posibilidades de poder tomar un cargo u horas en el caso del secundario, ¿no? Claro, exactamente, es así de sencillo, ¿no? Hola, se nos corta ahí. Hola, se nos corta un poco. Se va. Ahí estás. Hola. Sí. Ahí estás, ahí te volvemos a escuchar. ¿Ahí estoy? Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, básicamente es eso, sí, es una situación lamentable. Encima de que cobramos mal, tarde, uh-huh, y de mala manera, y nos deben un montón de salario, aparte de eso te dejan sin la posibilidad de pensar que vas a tener un mínimo de sueldo para seguir de acá a fin de año o lo que dure esta pandemia, ¿no? Claro. Sí, una situación angustiante. Esto siguen achicando en el lugar que más, con los trabajadores. Sabiendo que digamos, circularon un montón de versiones la semana pasada y la anterior de gastos de más del Ministerio de Educación, y que se podrían recortar ahí en última instancia, porque bueno, lo que sale diciendo la ministra de Educación de la provincia es que, como la situación crítica de la provincia, ¿verdad?, lo que se hace es recaudar fondos, pero en definitiva se está recaudando fondos sobre el peso de los trabajadores, en vez de recortar fondos donde realmente... Además, siempre lo denunciamos, o sea, el hecho de no pagarle a un trabajador, a alguien que trabaja en El Hoyo, que vive en El Hoyo, que vive en Pueblo, que vive en cualquiera de estas localidades, incide directamente en la demás economía, del comerciante, en el día a día de los negocios locales. O sea, no es que el Estado ahorra dinero, porque en realidad después no hay gasto, no puedes, aparte de las situaciones individuales de cada uno, no puedes pagar el alquiler, no puedes pagar esto, tampoco puedes ir al almacén a comprar y el almacenero vende menos y así andando, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, Diego, muchas gracias por pintarnos y aclararnos el panorama actual, y bueno, seguimos en contacto ante cualquier novedad. Dale, bueno, gracias a ustedes por comunicarse y los felicito por el programa que lo estuvimos escuchando toda la mañana. Bueno, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, chao. Abrazos, saludos a la familia. Bueno, y así de esta manera, bueno, Diego Centurión dándonos ahí un panorama de la situación que habíamos comentado al comienzo. Pero bueno, esperemos que todo se resuelva y en beneficio de, claro, de nuestros compañeros que quedan sin trabajo, y bueno, que se resuelva obviamente a favor de los trabajadores. Bueno, el programa se hizo largo, tuvimos un montón de cosas, quedaron cosas afuera, tuvimos mucha información, el Día de la Biodiversidad, el 21 de septiembre, soltar los libros, liberarlos, estuvimos a San Martín y a los periodistas del tiempo. Tuvimos educación física, tuvimos inglés, Fart to Ring, que todavía no me salen, los quiero aprender. Estás afilado, buenísimo. Que estoy, José, tirando, uno, que sea, estoy tirando tapitas a la botella, que no, el juego que nos mandó Guille también. Estamos ahí, bien. Y bueno, de todo un poco, bien, programón. Sí, llegaron más recomendaciones que lamentablemente ya hoy no pueden entrar para la próxima. De segundo grado no llegaron ni de cuarto. Sí, dejamos ahí el suspenso. Bien, para la próxima ya tenemos el material ahí. Bueno, nos estamos yendo a la hora del almuerzo, ¿sí? Y como siempre nos vamos con música bien arriba, escuchamos a Terciopelados, Lisandro Aristimuño, Jaime Ross, Magdalena Fleitas, y me estoy olvidando de alguien más. No, ahora nos vamos con... Nos vamos a ir con Verónica Condomí y Matías Betty, que se llama Árbol de la Vida, y bueno, como un aporte, quizás no es mi mayor aporte, pero Matías Betty es un estiquista, ¿sí? Así que para disfrutar, para irnos vibrando mejor, y nos vemos la próxima, ¿sí? Así que bueno, hasta el miércoles que viene. Nos pueden escuchar este sábado a las 10 de la mañana por Radio Fogón 97.3, y también en el blog Spot en estos días estaremos subiendo el programita. Nos cuidamos. Nos Bien. Seguimos cuidando, ¿sí? Así Ahora que, bueno, más que nunca, sí. Bueno, no, nos vemos. Chau. Nos vemos. verde, raíz profunda, tronco fuerte, árbol de la vida, agua pura, agua buena, agua sana, agua fresquita, para ver la luz de la semilla. Latinoamérica unida, Latinoamérica unida, Latinoamérica unida. Árbol de la vida, nube oscura anunciando lluvia, noche oscura anunciando el día, se va hundiendo en la tierra la semilla, para brotar al sol, ver brillar esa semilla, y que se haga realidad el sueño de la patria grande, para brotar al sol y ver brillar nuevas semillas, y que no haya oscuridad en nuestras almas. Latinoamérica unida, Latinoamérica unida, Latinoamérica unida. Latinoamérica unida, Latinoamérica unida, Latinoamérica unida. Claro, árbol de la vida, corazones brillando, la Pachamama está alumbrando. Árbol de la vida, corazones vibrando, un sueño nuestro, un sueño claro. Árbol de la vida, corazones vibrando, la Pachamama está alumbrando. Y ver brillar nuevas semillas, y que se haga realidad el sueño de la patria grande. Latinoamérica unida, Latinoamérica unida, Latinoamérica unida. Latinoamérica unida, Latinoamérica unida, Latinoamérica unida. Latinoamérica Latinoamérica unida, Latinoamérica unida.